¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias por atendernos, tan tempranito allí en Guerrero. Sí, cómo no, mucho gusto. Bueno, tú has sido una de las personas, por lo que tenemos entendido aquí, que acompañó al papá de Alexander Mora en el momento en el que el equipo de antropología forense le comunicaba la noticia de que había sido reconocido allí los restos de su hijo. Lo primero que nos gustaría preguntarte es, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está el papá de Alexander después de las exequias? Bueno, mira, pues fue un momento difícil. Previamente se habló con personal del equipo argentino. Más bien ellos nos notificaron desde el momento en que llegó la información. Se tuvo que hablar personalmente con ellos. Se vio la necesidad de también compartir esto previamente con el Procurador General de la República. Se tuvo la reunión para, pues obviamente, estar en la misma sintonía, en el sentido de que, pues ellos ya les había llegado la información y ahí se asumió el compromiso de que no se iba a difundir en cuanto no se tuviera previamente una reunión con la familia de Alexander y posteriormente con todos los papás y mamás de los 42 estudiantes. Ya por la tarde noche fuimos a la escuela, de la normal rural. Allá pues tratamos de ubicar a don Ezequiel. Sin embargo, pues él había salido a una comisión, se le pidió que pudiera estar. Y bueno, llegó, lamentablemente no llegó él es viudo, no llegó con su hijo, que es el que le acompaña, llegó solo. Pues se le tuvo que citar, se tuvo la plática. La compañera Mercedes, que es la que se encargó de comunicarle, pues le explicó todo el procedimiento que se hizo para el envío de la muestra, de que había ido personal del mismo equipo argentino hasta Innsbruck, Austria, a entregar las muestras para que no hubiese duda de que de que pudieran ser otro tipo de muestras, y que allá mismo se abrió el paquete para que se entregara al personal de la Universidad de Innsbruck, y que posteriormente pues le explicó cómo había sido este procedimiento y que había salido pues más ¿cómo se dice? Que había salido antes porque había más consistencia en la muestra y se pudo pues tener estos resultados, y que pues el resultado arrojaba pues de que coincidían las muestras con pues el ADN de Alexander. Ahí fue donde se le trató de explicar la veracidad de la muestra, el proceso, y pues es obvio que en ese sentido él, pues lo primero que dijo cuando se le estaba explicando el procedimiento: bueno, a mí dígame si mi hijo está vivo o está muerto, o si esa muestra quiere decir que en verdad pues ya esto terminó para la búsqueda. Claro. Pues se les tuvo que explicar que sí, en verdad era el resto, bueno, la muestra que correspondía a su hijo. Y bueno, pues él simplemente dijo que presentía que pues algo iba a suceder, ¿no? Él ya había consultado antes con otras personas, de los que pues de algún modo pues leen la suerte, y que pues le habían dicho que no era muy seguro. Sin embargo, ya con esta información pues él confiaba, porque pues obviamente este proceso se cuidó mucho de que los peritos iban a ser como pues las representantes de los padres en este campo del trabajo forense. Y bueno, pues él mismo asumió. Pues platicaron un rato sobre este tema. Él dijo: miren, me siento un poco mal, quiero mejor ir a descansar y preferiría ya irme. Entonces, pues no quedó de otra más que acompañarlo allí donde él descansa. Pues él simplemente lo que hizo fue irse a dormir. Obviamente, pues se sentía totalmente solo. a pesar de que había padres, a pesar de que había pues abogados y amigos, estudiantes, pues él sentimos que pues en ese momento difícil pues sí se sintió el vacío de o la falta de acompañamiento más de la familia. Claro, pero claro. Bueno, él descansó, al siguiente día se fue con estudiantes, lo acompañaron estudiantes, abogados, y se fue a su casa. De la escuela a su casa son alrededor de pues 2 horas y media, 3 horas. Ya lo esperaban familiares, ya lo esperaban amigos, también gente de una organización de la Policía Ciudadana lo esperaba, y bueno, ya ahí ya compartió lo que le habían dicho. Claro. En ese momento, cuando él se fue a descansar, también se procedió a ir a una reunión con los papás, ya como a las 11 de la noche. Igualmente, las peritos fueron a informar a los papás el mismo procedimiento. Uh-huh. Y bueno, ahí pues obviamente que hubo reacciones diversas, ¿no? Pues de incredulidad, de dolor, de coraje, de pues obviamente de tristeza. Uh-huh. De imaginar que es posible que las otras muestras, son 16 muestras que quedan pendientes a revisión. Uh-huh. Y que esas iban a tener pues otro tipo de análisis, que son más minuciosos y que implican más tiempo, y que por el momento no se podría saber. Pues eso es como un poco la mayor angustia y el mayor sufrimiento de, y por la incertidumbre de decir, ¿serán, no serán? ¿Serán esos restos los de mi hijo? Claro. ¿Serán restos de otras personas? Sí, sí, ¿es sí, posible sí. que eso no sea? Uh-huh. En fin, ¿no? Y uh-huh. sin embargo, pues se explicó, se les dijo exactamente que pues este procedimiento es certero, es veraz, y que no había duda, y que por lo tanto esta muestra que se había ya analizado sí daba con pues la, ¿cómo se dice?, el ADN de Alexander, y que en ese sentido sí. pues ellos como peritas estaban explicándoles que sí coincidía, y que no se prestara que esto no iba, pues que era posible que no fuera, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, no caben dudas, eso ¿vale? lo dejaron claro. No caben dudas, digo, Abel. Exacto, que no había claro, duda, no claro, había claro. espacio para la duda, uh-huh. que eso era algo cierto, algo veraz, uh-huh. doloroso, pero que además pues era pues parte del trabajo que se les había asignado, de que verificaran, y que ellas como expertas pues daban todo el ¿cómo se dice?, el respaldo a los resultados. Claro. y que pues eso era, no había más, ¿no? Bien. Fue difícil, pero digo, es obvio que estos momentos también nosotros como defensores y defensoras, pues obviamente pues fue algo difícil de asimilar, porque pues obviamente uno junto con los padres está pues con esa ilusión de que los jóvenes están vivos, ¿no? Claro. Obviamente que pues también sabemos, y como se les dijo, pues estamos hablando de una muestra, estamos hablando de Alexander. Claro. No estamos hablando de los 42 que restan. Exacto. Esos, pues no sabemos si en esas 16 muestras ahí pueden estar algunos datos relacionados con sus hijos. Puede que estén, puede que no estén. Claro, no necesariamente claro. van a ser esas 16 que correspondan a 16 estudiantes, puede que sean menos, puede que no sean. Es decir, en términos de la búsqueda y de la investigación, hay un largo trecho que recorrer todavía claro. para saber la verdad. Bien. Estamos hablando con Abel Barrera Hernández, que es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, en Guerrero. Abel, ¿qué hizo el gobierno con esta noticia? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo el gobierno con esta noticia? Bueno, obviamente que hubo este acuerdo que habíamos planteado al procurador, de que primero se le informara a los familiares, ¿no? Y a los familiares les preguntamos si querían hablar con el procurador. Ellos dijeron que por el momento no querían hablar. ¿no? Porque pues en la primera información que hubo cuando se dieron a conocer esta teoría de que los jóvenes habían sido calcinados allá en un basurero de Cocula, pues se pidió que no se diera a conocer en ese momento, que no se mostraran los videos, y bueno, sin embargo, pues se filtró y lo dio a conocer. Por eso ahora pues se le pidió que por lo menos no saliera a los medios hasta que no se informara a los familiares. Por lo menos se hizo a través de los peritos, se hizo a través de, acompañado por los abogados y abogadas, por las organizaciones que estamos acompañándolos y claro, también por el comité estudiantil. Bueno, hasta ahí llegamos, ellos no quisieron que hubiera una reunión, hasta el momento no ha habido un encuentro con las autoridades, en concreto con el procurador. Ya lo que entonces procedió fue que convocó a rueda de prensa el día domingo para, pues obviamente, dar a conocer esta información. Por lo menos le dijo que pues no se asumiera la postura de que con eso estaba concluida la investigación, sino que simplemente era un dato científico que pues por lo menos daba a entender de que pues este joven Alexander pues sí había sido ahí asesinado en ese lugar. Las mismas peritos corrigieron, bueno, o por lo menos aclararon y dijeron, esta muestra o este resto no se encontró en el basurero de Cocula, no se encontró ahí, se encontró en la parte donde está el río San Juan, y además que ellas no estuvieron en el momento en que estaba esa bolsa. La bolsa ya estaba ahí, ya la tenían los peritos de la PGR, y que pues ellos dan fe solamente de que pues accedieron a esas muestras, pero no fue que se hayan levantado en el basurero de Cocula, sino en el otro lugar donde también se señaló de que se habían tirado las bolsas en el río San Juan, y ellas dan fe de eso, de que ya se había recogido esas bolsas y que procedieron a hacer el levantamiento, registro de estas muestras, ¿no? Entonces, bueno, eso también mismo previamente a la conferencia se le comunicó al procurador y dijo, bueno, pues simplemente nosotros nos toca investigar y a ustedes como peritos les toca decir si esas muestras corresponden o no a los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, pues obviamente que ahí hubo una diferencia en cuanto a la manera de explicar y de decir cómo se obtuvo esa muestra, en qué momento, en qué circunstancias. Ahorita, pues es obvio que ya las autoridades, pues para ellos, junto con declaraciones previas que ha hecho el presidente de la República, que diciendo tenemos que superar Iguala, es decir, dando un mensaje a la sociedad de que demos vuelta a la página, como dando a entender, pues ya aquí con este dato científico se corrobora nuestra teoría y casi como decir, pues claro, hemos concluido el caso, falta nada más que lleguen las otras muestras, los otros resultados, falta detener a otros acusados, pero bueno, es muy, la percepción de ellos es diferente a la de los familiares. Los familiares dicen, bueno, este es un dato solamente, hay muchas inconsistencias todavía en la investigación porque no coinciden los tiempos en que declaran de cuando supuestamente les entregaron a los estudiantes por parte de la policía de Cocula y de Iguala a este grupo. En la hora, porque hubo un segundo evento que fue después de la medianoche y ellos hablan de que ellos se los entregaron antes de la medianoche, entonces esos tiempos, ¿no? Igualmente falta pues más personas que son claves para saber qué pasó ese día o esa noche, como el secretario de Seguridad Pública de Iguala, que se llama Felipe Flores, falta que detengan a El Gil, que se supone que es uno de los jefes del grupo delincuencial. Falta que detengan a otros 12 que supuestamente participaron en esta asesinatos y bueno, no se sabe nada. También no hay avances en la investigación sobre el expresidente de Iguala, Abarca. En fin, un sinnúmero de consistencias que ha hecho que los padres digan, bueno, para nosotros, mientras las investigaciones tengan esos vacíos, pues obviamente no vamos a poder darle credibilidad a todo el procedimiento, porque pues no hay un avance sustantivo, o sea, como que se ha estancado la investigación, y por lo mismo ellos han exigido al gobierno que no cese la búsqueda, que siga la búsqueda con vida, y los mismos papás y mamás se han organizado por su cuenta para hacer búsquedas, ¿no? Para ir, pedir también que se asigne personal policiaco para que acompañen en esta búsqueda, y eso es lo que se está haciendo. Y bueno, pues ahorita el momento es difícil, es doloroso. En el fondo, pues lo que se está diciendo, más allá de que se dé con esta muestra y se identifica a Alexander, pues que esto pues es un, más bien se corrobora y se confirma de cómo el gobierno municipal y también autoridades estatales y federales son los responsables de estos crímenes. Claro. Son los que permitieron que sucediera este hecho. Eso hay mayor indignación, claro. Pues se corrobora esta alta responsabilidad y grave hecho de que agentes del Estado, ¿no?, atentaron contra la vida de estos jóvenes y que además se atrevieron a usar sus armas, uh-huh, accionarlas para privar de la vida a 3 de ellos y otras 3 personas civiles más, y a desaparecer a 43 jóvenes. Uh-huh. Eso claro, es inconcebible en un país donde supuestamente pues tenemos un sistema que debe respetar los derechos humanos y vivimos realmente en un sistema donde predomina la barbarie, donde hay un narcoestado, y que eso como ciudadanos y ciudadanas no podemos permitir. Sí, se entiende, Abel. Sí. Abel Lucrecia te habla. Puntualmente se ha visto mucho la solidaridad internacional sobre lo que ha sucedido, donde no ha quedado como un caso aislado de los 43, sino incluso de muchas de las fosas comunes que se encontraron en el marco de la investigación. Hacia el interior del pueblo mexicano, esta solidaridad, esta manera en la que organizaciones sociales, medios, organizaciones políticas gremiales llevan adelante este reclamo y esta visibilización de lo que ha pasado hoy, pero que en realidad ha permitido abrir una puerta a muchas otras problemáticas de que están atravesando hoy como Estado. ¿Cómo ha llegado esto al pueblo mexicano, más allá de que las redes sociales han permitido muchas veces saltar cercos mediáticos que antes por ahí no eran posibles? ¿Cómo ve de esta manera el pueblo mexicano esta situación que se ha proliferado a nivel internacional? Bueno, pues creo que este movimiento que ahora se ha dado en torno a los 43 jóvenes y que pues los papás y mamás han entendido que su lucha es la lucha de México, y que resulta que ahora es una lucha que ha trascendido las fronteras y que pues han encontrado un acuerpamiento a nivel internacional de organizaciones solidarias. Que en ese sentido creo que para los papás y mamás que pues están viviendo momentos cruentos, momentos sumamente trágicos, y que como ellos mismos dicen han perdido como esa, ¿cómo se dice?, ese sentido de creer que es posible volver a la normalidad, porque pues el hecho de que no encuentren, no sepan de sus hijos, pues ha causado terror. Entonces, bueno, esto los ha transformado como el emblema de la resistencia, el emblema de la, como de la dignidad, y ante todo son, pues, cómo decir, el este reservorio moral, esta, sobre todo esta autoridad moral que tienen los papás y mamás, y son un referente a nivel nacional de lo que es una dignidad puesta a prueba y que no se arredra, y que en medio de su sufrimiento ha levantado la voz, y que en ese sentido ellos ahora saben que el clamor del pueblo de México y que el clamor internacional pues está con ellos, que está cobijado por ellos. Eso es lo que les da fuerza, y bueno, además es increíble y admirable cómo desde lo que pues ellos han sufrido sacan esa casta de hombres y mujeres dignas, de hombres y mujeres que son obviamente pues ese sector excluido de nuestro país, el que ahora ha colocado en el centro de la discusión y sobre todo en el punto de quiebre entre lo que ya no puede seguir siendo nuestro país con funcionarios y autoridades vinculadas al crimen organizado, y que hay que desbaratar esa estructura delincuencial, y que entonces ahora esto es posible en cuanto que son ellos y ellas, los papás, que recorren el país, que van a las ciudades y que sobre todo despiertan la esperanza, ¿no? Sí, sí, en obviamente. Las marchas es increíble ver cómo la ciudadanía se vuelca hacia ellos, grita en favor de ellos, lucha por ellos, y cómo también ellos sienten ese respaldo y ese cobijo que pues los llena de vigor para seguir luchando. Nosotros pues ha sido un ejemplo de tenacidad, un ejemplo que ayuda al despertar las conciencias de un país, de un pueblo adormecido por este tipo de políticas depredadoras, privatizadoras, generadoras sobre todo de terror, de miedo, y que son causantes del saqueo y del envilecimiento de la política. Creo que ellos ahora han levantado esta voz y son como esta roca que le van a dar consistencia a nuevas luchas, y que obviamente en términos de lo que es la búsqueda de sus hijos, ahora es un clamor internacional que en ellos mismos se han visto que son como un venero de esperanza que puede ayudar a que haya ciertos cambios en nuestro país. Se entiende, se ha entendido perfectamente, Abel. En primer lugar, te agradecemos atendernos esta mañana. En segundo lugar, queremos transmitirte la solidaridad, en particular de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Te mandamos un gran abrazo. Mucho gusto, y seguiremos en contacto, y pues estaremos comunicándonos a través de estos medios, y pues obviamente los papás saben que ustedes están junto a ellos, y eso es como lo que ahora, después de estas noticias, les dará como sentido a su lucha, pero sobre todo de que sabiendo que sus hijos, para ellos siguen estando vivos, y para nuestro país también. Exacto. Es la causa más grande para seguir luchando. Bien, muchísimas gracias. Nos vemos. Buenos días. Estuvimos comunicados con Abel Barrera Hernández, que es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que es una de las organizaciones de derechos humanos que convocó al equipo argentino de antropología forense. Recordemos que es un perito de parte convocado por varias, son muchas organizaciones de derechos humanos de allí, de la zona de Guerrero y cercana a Guerrero. vamos con una canción sobre Ayotzinapa, justamente, de que todo constantemente nos van enviando las distintas expresiones artísticas para hacer más fuerte esta necesidad de encontrar a estos ahora 42 estudiantes normalistas.